Ok, bueno, pues seguimos con este bonito ambiente. Un saludo para toda la, mi gente bonita de aquí del Valle, principalmente acá para la zona de Edinburgh. Aquí toda la gente de Donna, Texas. Así es que bueno, pues continuamos con este ambiente. Vámonos con este tema bonito, sabroso, para toda mi gente. Y dice... Quiero bailarla así, así. Yo quiero enseñar la rueda, bailar.